Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe un relato que dice que dos hermanos trabajaban juntos las tierras de la familia. Uno era soltero y el otro casado con hijos. Se repartían a partes iguales las cosechas y las ganancias. Un día el soltero se dijo: "No es justo repartir las ganancias por igual. Yo soy solo y mis necesidades son pocas. En cambio, mi hermano tiene mujer e hijos y más necesidades. Y cada noche se levantaba, llenaba su bolsa de trigo y la vaciaba en el granero de su hermano. El hermano, casado, también se dijo a sí mismo: "No es justo repartir las ganancias por igual. Yo tengo una mujer que me cuida e hijos que me ayudarán en el futuro. Pero mi hermano no tiene a nadie que le cuide mañana". Y se levantaba a medianoche y vaciaba una bolsa de trigo en el granero de su hermano. Durante años, los dos se sorprendían de que sus provisiones de trigo no disminuyeran. Una noche los dos salieron a la misma hora y en la oscuridad se encontraron llevando sus bolsas. Superado el susto y la sorpresa, cayeron en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Dejaron sus bolsas y se abrazaron. Dicen que cuando tuvieron que edificar un templo en esa población, todos los habitantes decidieron que se construyera en el mismo lugar en donde se dejó de lado el egoísmo para vivir el verdadero amor. Siguiendo algunos consejos del libro Amor como forma de vida del Dr. Chapman, se presenta un rasgo importante de la persona que vive en amor. La generosidad, la magnificencia de una persona que vive en amor como forma de vida es dar la atención, tiempo, habilidades, dinero. Salirte de tu agenda y programación del día para dar tu tiempo a otros es ser generoso. Escuchar a un amigo que necesita un oído en qué desahogarse, aun cuando tenés muchas cosas que hacer, es ser generoso. Enseñar a alguien a usar un programa de computadora que sabés usar bien es ser generoso. Los ejemplos sobran. Cada uno tendrá una lista interminable de recuerdos en los cuales se manifestó generosamente. Ojalá este sea nuestro lema: darnos y donarnos a otros en servicio de nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros medios y recursos, en fin, con todo nuestro ser. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.